Resolviendo el problema, coño. Yo, get the fuck out of here, nigga. Listen to feel. Yeah, yeah. No pongo a sangrar, loco, y dicen saben lo que viene cuando escuchan. Sacrificio obligatorio en este ritual. Es solo para gente pura, así que no pongo a sangrar, loco, y dicen saben lo que viene cuando escuchan. Sacrificio obligatorio en este ritual. Es solo para gente pura, así que me subo al carro y quedo ruedas, salgo en gorilao. Si quieren beef, dale, pero queda gumbillao. Interracial shit, quédate despreocupado. Músico, youtuber, número, simples aficionados. Macumba, yanya de las buenas, la que yo fabrico. Cuidado al mínimo detalle para buen equipo. Le meto con la mano abierta y quedan tranquilitos. No quiero problemas, solo para que no caiga el mito. Big trouble, colgado en vertical, cogiendo mi pela, coco, papi, estilo tropical. Málaga ya me define por la costa del sol. Buena luna, único hijo puta que no sabes quién son. Ya sabes quién le mete. Gorilas en banquetes, comete todo el panqueque. Tripe, acabas en guateques. Después del corte extrae el veneno y hace un torniquete. Miro a mi hija y solo pienso en conseguir billetes. La misma mierda de todos los fucking días. Estoy en forma igual que los hermanos Díaz. Yo no me conformo con la sobra, nada de porquería. Simplemente ejecutamos por placer, locos sacos de María. Se corta el polen, todo el mundo loco pa' buscar. Demasiado vigilado por el cielo, tierra y mar. No voy a mentirte, homie, quiero cotizar millones. Pero esos panolis de la radio son los impostores. Quieren que te destruya, dame solo dos renglones. Tú no lo mereces, para mi gente las bendiciones. Tengo gorila, gold chains y un kilo de plata. Coche pagado, pero falta todavía la casa. Lo reconocen, repartiendo grasa. El blanco loco dentro de ese grupo de negradas. Te pone malo solo porque no te sale así. Marroquíes, VIP, con Farruk y Rashid. Directamente desde Listen to Feel. No hay ningún hijo de puta que me aguanta hasta el free. No pongo a sangrar, loco, y dicen saben lo que viene cuando escuchan. Sacrificio obligatorio en este ritual. Es solo para gente pura, así que no pongo a sangrar, loco, y dicen saben lo que viene cuando escuchan. Sacrificio obligatorio en este ritual. Es solo para gente pura, así que no pongo a sangrar, loco, y dicen saben lo que viene cuando escuchan.